cuando este cielo azul se largue a llover, no para. Sin paz no somos nada. Gente que va, cosas que cambian. Si me largo a llover bajo este cielo azul, ¿qué pasa? Pasa que vos me entendés. Cuando me quiero ir del mundo, sabés cómo hacer. Te necesito cuando me invito o estoy impaciente. Más dolor, donde no haya más dolor, vos me entendés. Cuando este cielo azul se largue a llover, no para. Sin paz no somos nada. Gente que va, cosas que cambian. Si me largo a llover bajo este cielo azul, ¿qué pasa? Y pasa que vos me entendés. Cuando me quiero ir del mundo, sabés cómo hacer. Te necesito cuando me invito. Estoy impaciente. Más dolor, donde no haya más dolor.